Si os parece, empezamos ya con el tallercito charla de cómo acabar con los componentes transgénicos experimentales en el mundo, que vamos a hacer aquí. Que han venido unos compañeros de segadores voluntarios de Francia a contarnos la experiencia de cómo trabajan allí. Aquí todavía, pues bueno, no sé, como sabéis, tenemos una de las mayores superficies de transgénicos de Europa, en Aragón, y una de las grandes superficies de campos experimentales de transgénicos a campo abierto. Entonces, ¿ha habido alguna experiencia ya de siega de campos transgénicos clandestina? Pero no ha habido ninguna acción pública como al estilo de Francia, ¿no?, o de otros países que se han hecho. Entonces, pues un poco a raíz de la semana del choque contra los transgénicos y pensando en darle continuidad, pues este mes o el que viene publicarán el listado de campos experimentales de transgénicos, y yo creo que sería una buena oportunidad de hacer alguna acción de denuncia, pues como las que vamos a ver, ¿no? A lo mejor no tan espectaculares como las que vamos a ver, ¿no?, que parecen sacadas de una película de acción, pero sí un poco animarnos a hacer acciones directas contra el tema de los transgénicos. Y nada, pues os presento a Juan y a Juan Francisco, de los segadores voluntarios, y ya que hablen ellos, al final pues nos van a contar un poco la trayectoria de los segadores. Vamos a poner unos pequeños vídeos en el que es como funcionan allí, y luego pues hacemos una ronda para ver cómo estamos, cómo lo vemos, ¿no?, y qué se puede hacer. Y sin más, yo me callo, me voy a poner allí para verlo bien. Buenas tardes a todos y gracias de habernos invitado con vosotros. Empezamos así. Bueno, empezamos la primera vez que empezamos en Francia a destruir el campo transgénico, era en el año 97, son 15 años. 15 años segando. No los 15 años, porque hemos tenido la suerte de tener una moratoria, pero también, ya veis, hemos segado otra cosa que el maíz y otras acciones también que ir a segar. A principios, bueno, sin la destrucción de los cultivos transgénicos no hubiéramos logrado tener una moratoria. Teníamos una, fue denunciada por el Tribunal Superior Europeo en el año pasado, y este año han tomado otra, al mes de marzo. A mes de marzo han tomado otra. Y así es que el cultivo de transgénico del MON 910 es prohibido en Francia. Hay moratoria en Alemania, en Austria y quizás en Italia, ¿no? Pero en Italia la ley es muy dura, es difícil sembrar transgénicos. Entonces no hay transgénico en casi ningún país. Pero lo que ha sido muy importante fue la destrucción de los campos y todo la repercusión que ha tenido eso. Fue iniciado por el sindicato agrario, la Confederación Paysana, que como la COAC hace parte del movimiento internacional Vía Campesina. Y al año 2003 hubo una concentración altermundialista muy importante, más de 200.000 personas, en un sitio de Larzac. Es un sitio simbólico en Francia, porque allí en los años 70 hubo una resistencia muy fuerte contra la extensión del campo militar, y eso es un sitio simbólico, y allí se decidió de hacer un movimiento de segadores voluntarios, porque es decir que el tema de los transgénicos no es únicamente un tema agrícola, pero es un tema de toda la sociedad. Y eso es la responsabilidad de toda gente de la sociedad de actuar. Y lo que hicimos fue iniciado por Juan Bautista Libubán, el padre o el abuelo espiritual, Mientras se rompe una cosa, ¿qué brindes o grita más? Bueno, se hizo un movimiento de segadores voluntarios y no es una asociación. Así es que no hay responsable. De un punto de vista legal es muy importante. Y de un punto de vista también social y todo, somos todos responsables de lo que hacemos todos juntos. Es eso. Es un movimiento de desobediencia cívica y no violenta. Bueno, decimos que si la ley, en contra de defender el interés público, el interés de todos, defiende el interés de algunos, como es el caso con los transgénicos, la ley hay que desobedecer, es una obligación una ley social, no sé cómo decirlo, de cada uno, y desobedecer, y por eso, pero de un modo no violento. Es decir, que vamos a destruimos el cultivo, pero no destruimos nada más que el cultivo. Se respecta a la gente y se respecta a las herramientas que tienen el campesino y todo eso, pero únicamente el cultivo que queremos destruir. Y ahí existe una carta del segador voluntario con las obligaciones que tenemos de conformarnos y cada uno lo firma. Y hay 7 o 8 mil que han firmado. Bueno, no quiere decir que hay 8 mil que se van a segar cada año, han segado un momento u otro. Lástima. ¿Es pública esa? ¿Cómo? ¿Es pública esa? Es pública y yo la traducí. La carta, sí. No, la relación de personas, las 7.000, no. 8.000 personas, lo decís abiertamente que soy, no. Jean-Pierre, soy Juan Francisco, no. No. La tenéis vosotros. La tenemos, sí, la tenemos, sí. Pero muchos son conocidos. No, son conocidos porque sí. Yo ves cuando hacemos una acción, hay una hoja de presencia, cada uno pone su nombre, su dirección y firma, y eso lo damos a la policía. Porque reivindicamos lo que reivindicamos hacemos. Siempre. ¿Ahorrar salario? Bueno, lo tenemos fácil porque nos toman en foto, hay la televisión aquí y todo, sí, sí. No sabemos. ¿Cómo funciona? Tenemos una junta general cada año, sobre 2 días. Hay un coordinador por el departamento en Francia, es una provincia aquí en España. Juan Francisco es coordinador por el departamento donde vivimos. Explica cómo lo que es el trabajo. No, el trabajo es que nosotros tenemos el nombre de cada uno y cuando hay una acción, por ejemplo, tenemos que juntarlos y organizar lo que va a ocurrir. Y luego, todo lo que es información, porque hay muchísima información sobre los transgénicos, la pasamos en las listas por internet. Y también cuando hay juicio, el coordinador habla con los abogados y entonces organiza un poco el movimiento en su zona. Cuando hacemos una acción, no, la convocatoria para los segadores se hace por correo únicamente. Nada de teléfono ni internet y todo eso. Cuando utilizamos el teléfono, cada vez que llegamos a la parcela, ya nos esperaban allí. Bueno, así es que todo por correo. Y es el coordinador que convoca a los segadores de su zona. Pero reivindicamos, pero después. No. Sí, sí. Y bueno, como nuestras acciones tienen consecuencias financieras con dinero, los abogados a pagar. Y las multas y todo lo que tenemos que pagar. Hemos pagado 1,5 millones de euros desde el principio, total aproximadamente. Y hay una red de asociaciones que hacen informe, como lo hacéis, sobre los transgénicos, lo que es, y que recogen, recaudan dinero para pagar. Bueno, hay organizaciones festivas, hay venta de cerveza, de vino, de los, tenemos botellas con vino de los segadores, cerveza de los segadores, todo lo que puede venderse para. Sí, y también mucha gente da dinero. La gente da dinero, sí. Y bueno, somos, los segadores son, como se podría decir, el brazo armado, así que de todo una red de asociaciones que luchan contra los transgénicos. Conocéis algunos amigos de la tierra, Greenpeace, Nature Progen, la red de semillas campesinas, el sindicato Confederación Paysana y otras asociaciones regionales, como tenéis aquí Aragón Sin Transgénico y en Francia igual. Todo eso, hay unas relaciones cuando queremos influir sobre, hay una votación de una ley, trabajamos nuestras propuestas juntos y las llevamos a los diputados parlamentarios, y para conseguir también la moratoria y defenderla también. Lo que hay también, tenemos un veille jurídico, una vigilancia sobre el legal, sobre las leyes que salen al nivel francés o al nivel europeo, sobre las semillas y sobre los transgénicos, y una viene a añadirse sobre pesticidas y abejas, y hay dos personas que trabajan, que son salariadas, y hay toda una red de difusión de informe sobre, por internet, y de discusión, todo eso para hacer unas propuestas. Eso es de que, cuando dice moratoria, entendemos todos a qué se refiere, ¿no? Lo de la moratoria, explica lo que es la moratoria. Ah, la moratoria. Sí. Moratoria, bueno, el gobierno francés ha tomado una moratoria, la última que dijo, tiene que referirse a la ley europea. Un gobierno puede prohibir el cultivo de los transgénicos en el país sobre el tema ambientales o temas de salud, pero hay que llevar argumentos, argumentarlo. Y se hizo eso en el mes de marzo, otra con algunos argumentos científicos que han salido y se han llevado a nivel europeo, y esperamos la decisión europea, lo acepta o no lo acepta. Y después, esa moratoria, los cultivadores de transgénicos la han atacado. Sí. Bueno, y ya veremos cuando pasa. Es una ley que prohíbe el cultivo. A nivel nacional. A nivel europeo está permitido el cultivo de transgénicos, pero cada estado de la Unión Europea puede rechazar a través de una moratoria que entre los transgénicos. En Francia lo han conseguido dos veces. O sea, unos años lo han conseguido, otros años han retirado la moratoria y ahora la han vuelto a conseguir. Y siempre hay, pues, reacción, ¿no?, por parte de los obispos, que al final pueden ganar realmente. Pero desde marzo está prohibido en Francia el cultivo de Monsanto, ¿no?, de Monsanto de maíz. Sí, el único que está autorizado en Europa, es el único. Hay el maíz este y patatas quieren entrar ahora, pero han entrado ya las patatas. Las patatas en Francia no, nunca. En Alemania, en Bélgica y no sé qué otro país también. En España quiere entrar Basf, últimamente, pero todavía no han entrado, que yo sepa. En España, algodón también. Ayer ha pedido la autorización del algodón, por eso hubo una manifestación en Sevilla. Aquí son unas imágenes, hemos hecho un libro sobre los segadores transgénicos. ¿No lo habéis traído? No tenemos más, pero podemos enviar, claro. Pero en francés. Bueno, eso. Aquí todos hablamos en francés. Bueno, a segar con ánimo y alegría. A veces la alegría, a veces no hay alegría, pero a veces mucho, siempre con las criaturas vamos a ir. A veces es así, ya veréis imágenes después en el video. Película. Eso aquí nos esperaban. la policía está allí y después en el juicio. A veces es peor, ya lo veréis aquí en el vídeo, una ambiencia de guerra casi. Pero a menudo es mucho más tranquilo. Esto, la primera izquierda es la primera vez que hicimos con los segadores voluntarios. Fuimos mucho, había poco maíz para cada uno. Es decir, 1.000 o 1.200 fuimos este día. Y bueno, está aquí, tenéis firmando la hoja de presencia. Y esa hoja la damos a la policía. Cuando vamos a segar, casi siempre, o así cuando es de día, de noche es diferente. De día tenemos la televisión con periodistas de confianza. Tiene que ser gente de confianza porque no pasan el informe a la policía. Y les decimos y vienen con nosotros y nos vamos allí. Y por eso la acción que hacemos la mañana, al mediodía, en todas las televisiones de Francia pasa, los periódicos también y todo. Así tiene mucho... repercusión. Sí, mucha repercusión a nivel. Y una acción de poca gente puede tener mucha repercusión. ¿Cómo conseguís periodistas de confianza? ¿Cómo se hace eso? Sí, hay que probarlo, y si una vez funciona o no funciona, yo ves. Y la confianza es algo que es una, algo de relación con la gente, ¿te ves? Y siempre se puede. A cabo de años que te hacemos, ya sabemos con quién podemos tener confianza, y los otros no sabemos y no decimos. Sí, también, pero pues, se puede cegar también con la policía. Sí. Alrededor, ¿eh? Aquí teníamos la policía, estaba allí, sí, sí. Pero no eran bastante para prohibirnos, y bueno, lo que hicieron, tomaron unas fotografías, eran todos. Sí. ¿Qué herramienta empleas? Las manos. Ninguna. Ninguna. Ninguna, porque puede ser un arma. Ya. ¿Eh? Y hacer una acción con un arma es una cosa, de un punto de vista legal, y te pueden condenar mucho más. Y después hay un peligro, te puedes cortar y si vas a correr, no, nada. El maíz es muy fácil, lo tiras a tierra y ya no pueden recogerlo. Y también en los pies. A mano, con los pies llega más rápido. Hay que ponerlo a tierra y ya está. Algunas veces de noche, porque hay sitios que de día no se puede hacer. Hay que decir algo sobre los cegas de noche, porque... había en Francia había muchos campos de ensayos. De ensayos. Entonces es una estrategia de cortar todos los ensayos, porque así las casas de semilla no pueden hacer informes, investigar, inscribir la semilla en el catálogo y nunca en Francia pudieron hacerlo porque hemos cortado todos los ensayos. Entonces hubo muchos ciegas de noche sin nadie y en silencio. Sí, porque para vender una semilla, el que produce la semilla tiene que hacer unos ensayos, tiene que ser inscrita en un catálogo nacional y un catálogo europeo. Y para eso tienen que hacer 3 años de ensayos en el campo. Y si cuando hacen el ensayo les cortas y el año siguiente cortas, no pueden ponerlo, no pueden venderlo. Por eso les cortamos unos años, cortamos todos los ensayos. Entonces no pueden venderlos tampoco. Y pierden dinero, y por eso van a hacer ensayos ¿a dónde? En España. Sí, según... ¿Las de campos experimentales también informáis a la policía? ¿También lo reivindicamos luego? Sí, la policía, bueno, cuando se hace de noche, eso queda escondido, pero los demás ensayos, cuando lo hacemos, que la policía esté aquí, todo lo han firmado, y sí. ¿Los de ensayo también? De día, sí, de día, cada día. Ellos no reivindican la siga más que a los periodistas de confianza, o sea, no es que hagan un llamado público a segar tal día, tal hora. O sea, ellos van. Ellos van. Sí. ¿Eso lo hacéis? Disculpa. Ah, por la... ah, vale. Por la noche hacéis el listado de figuras. No. La noche. Todos los gatos son pardos. Pero otra estrategia son las ligas de las parcelas de multiplicación, porque así no pueden obtener semillas para venderlas, ¿eh? Entonces hay muchas estrategias dentro de este movimiento, ¿eh? No es solo para cortar maíz, sino que detrás hemos pensado a lo que tenemos que hacer para impedir todo, ¿eh? Pero para eso hace falta una red de información muy amplia, ¿no? Sí, sí. Existe, pues, un número muy elevado de gente que informa en tal campo, porque Francia es muy extensa, entonces en tal campo se va a hacer una plantación de multiplicación. Tienen el gobierno tiene obligación de notificar y eso nos entra, tienen que de los campos experimentales, los cultivos también, pero ahora no, hubo unos cultivos de transgénicos, tenían obligación de declararlo, no decían el número de la parcela, únicamente el cantón o la zona geográfica, la comarca. Sí. En tal comarca hay tantas hectáreas, pero no te dicen ni el pueblo ni nada. No dicen las coordenadas exactas. Las coordenadas exactas no las dicen. No las decían. Aquí sí, ahora ha cambiado. Ahora sí, ¿no? Ahora la he cambiado en Francia igual, pero hay laboratorio, así que los campos experimentales sí que los dicen. O sea, el cultivo transgénico no se dice. Sí. Y no está señalizado ni los experimentales. O sea que se podría decir que intercambiáis información con el Estado. No, ellos os dicen dónde van a plantar y vosotros les decís quién va a segar. El trabajo, antes que ir a segar hay que detectarlo. Por eso se va por el campo. Hay que buscar un test para hacer la hoja, eso mueves y pones una tireta de papel y a ver si es transgénico o no. Y cuando se ha determinado tal sitio hay un campo transgénico, decidimos vamos a cortarlo o no. Bueno, así. Perdona, ¿qué factores hacen que unos campos los seréis de día y otros de noche? ¿Cómo qué? ¿Por qué unos campos de noche y otros de día? ¿Qué diferencia hay entre un tipo de campo y el otro para que uno haya que se haga lo de noche y otro de día? Ahora de noche hace algunos años que no hacemos. No hacemos, ¿no? Pero lo que hay que decir, cuando hay muchos campos, hay que ir deprisa, y entonces cada provincia tenía sus grupos y cada uno hacía el trabajo. Entonces reivindicamos también para que la gente lo sepa, conoce el problema. O sea, el trabajo rápido y la noche. Sí, sí, eso es comunicación. Bueno, también segamos lo que llamamos transgénicos escondidos, que son el girasol, no es de transgénesis, es mutagénesis, hay una mutación que se hace, pero de otro modo, puede ser induita por un producto químico u otro. Al final es la misma cosa que sea, y de un punto de vista legal dicen eso no es transgénico, pero lo es igual por es la resistencia a un herbicida, y también hay la propiedad intelectual igualmente del mismo modo, y eso lo denunciamos hace poco, ¿eh? Hace poco tiempo, hace 2 años. Dos, tres años. Sí. Hubo también un ensayo sobre la viña en Colmar. En la foto de arriba es el ensayo aproximado cuando se empezó a plantar. Está aquí, viña transgénica. Y todo encerrado con una valla, doble valla, cámaras para filmar y todo eso, la valla que tenéis aquí, Y eso de noche, se empezó de noche por llegar a tener el tiempo de entrar sin que la policía se alarma, porque hay sistemas de alarma y todo eso. Y cortarlo y después esperando que la policía llegue. Quedan en el sitio. Quedan en el sitio. Y bueno, y así se quedó así, todo sin nada, todo cortado. Otras acciones también, el centro de expedición de venta de semillas de Monsanto, sitiando allí. El movimiento de los segadores voluntarios, hay gente de edades muy varias. Nosotros no somos ni los más jóvenes ni los más viejos. Aquí hay Magdalena con su sillón, sí, y no falta ni una vez, siempre está aquí con nosotros. Habéis hablado de 1,5 millones de euros de multas y de indemnizaciones. ¿No tenéis que indemnizar a los propietarios por el valor? Sí, eso en el millón y está dentro de ese los abogados y todo. Claro. Todo. Otra cosa también es la importación de soja transgénica, que viene, mucha viene de América del Sur. Mucha viene por el puerto de Barcelona, también, y para alimentar el ganado europeo, que se come la producción de más de millones de hectáreas en zonas a donde la gente tiene hambre o a donde se rechazan la gente fuera de sus campos y todo eso. Y para denunciarlo hemos hecho acciones en los puertos y en fábricas de pienso. Aquí es en el puerto de Lorient, con un buque que llevaba 32.000 toneladas de soja transgénica de Argentina. Uruguay, güey, bueno, por allí. Está en una empresa de importe de soja transgénica en el puerto de Ceuta, en el Mediterráneo. Aquí tenéis los segadores que llegan con sus coches. Temprano. Y después vamos a. Un centenar de personas. Explícalo así. Entra en la empresa, bloquea todo las puertas con cadenas, los camiones no pueden entrar, nada funciona y llamamos el patrón, no sé cómo se dice, y luego políticos para denunciar la presencia de transgénicos de soja. Y no es prohibido, pero lo denunciamos porque la gente no sabe que come carne producida, casi con toda su carne es producida con soja de Sudamérica. Y también si encontramos otras cosas como, no sé, azoto. Había en el mismo sitio que ponían soja, tenían abonos químicos que se mezclaban más o menos con la soja que se daba. Eso es prohibido. Es prohibido, puede estrellar. Entonces llamamos al alcalde o al diputado a ver lo que dice de este tipo de práctica. Y nos quedamos 8 o 10 horas. Todo el día, a las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde nos quedamos allí. Casi 2 días, la última vez en Pontibí. Y luego, pues, policía llega. ¿Eh? Bueno, eso hablamos. Hay esa red de asociaciones que tenemos para recaudar el dinero, pagar los juicios y todo lo demás, y movilizar a la gente. Bueno, eso son unas charlas, como te dije aquí, sobre los transgénicos, algunas fiestas y ventas de vino y de cerveza y todo eso. Y también para organizar un movimiento de informe y un poco festivo también que hacemos al momento de un juicio. Eso por... El vino y la cerveza no se os ha terminado, ¿no? Se puede traer. Sí, sí, bueno, sí. Pero si hay productores también, tenemos cerveza muy buena, cerveza orgánica, y el vino también. Pero eso es una idea también para colectar dinero antes que empezar. Las multas supongo que son siempre a personas físicas. Sí. ¿No? O sea, como no es una asociación, o sea, como no hay asociación, esas multas, esos juicios se hacen siempre a las personas que están en la lista. Sí, sí, sí, sí. A las personas que estén condenadas. Lo que hacían es que cada vez cogían 3, 4 o 5 personas de la lista. Y casi siempre una misma. Que fue José Bové, entonces, para hundirle. Y lo que hacíamos nosotros es que hicimos con los abogados comparantes voluntarios. La gente firmaba, yo también he hecho eso y yo reivindico mi responsabilidad y tenéis que juzgarme igual que los compañeros que están aquí. Autoinculpaciones. Sí. Y algunas veces ha sido aceptado, muchas no. Y al final hemos actuado en otro modo y hemos terminado en juicios con, como este que hay aquí. Hay 63 personas que han sido inculpadas y condenadas, y otro 86 también. Pero eso no aumenta la cantidad de la multa, porque no será una multa a repartir, sino que cada uno tendrá esa multa. Entonces, no, no. Sí, es un poco más caro. Sí, es un poco más caro. Es un poco más caro, pero es una, ese movimiento de desobediencia cívica tiene que objetivo también hacer cambiar la ley. Porque no es normal que una acción que se hace de 300 personas, únicamente hay 3 que sean condenadas por eso. Eso no es aceptable. Eso la ley tiene que cambiar, y hacemos eso para hacer cambiar la ley sobre esos puntos, sobre otros puntos también. Aquí hay mucho que aprender de eso. Bueno, aquí fue el juzgado por la viña que cegamos. Y es bueno, en dirección del tribunal. Todavía no con un carro, porque antes en Francia llevaban con un carro la gente que iban a cortar la cabeza en el sitio público. La guillotina. Bueno. ¿Habéis parado alguna acción por... ¿Tenéis una idea del número de gente como mínimo? No. No. O sea, los que van, sean los que sean, lo hacen. Sí, no sabemos exactamente cómo va a responder la gente si viene, porque bueno, algunos no, la disponibilidad según el día que sean, hay que trabajan, hay que no trabajan, y si son disponibles o no, más o menos ya podemos. Y también preparamos el juicio juntos. Entonces hay 50, 60 personas que trabajan con los abogados a decir lo que quiere y lo que busca y cómo quiere reivindicar. Y entonces es muy dinámico, no es cosa de 2 o 3 personas. Aquí tenéis los inculpados, mi Juan Francisco aquí. Y todavía no es acabado porque hay otro juicio. Aquí somos condenados, pero hay otro que viene. A mes de junio. Son diferentes niveles de... ¿Son penales o son administrativos? Son penales. ¿Administrativos o penales? ¿Cómo? Penales, No, probablemente es un problema de una. Y no hay. ¿Cómo? Es una multa ¿O es una acusación de cárcel? Hay muchas, hay diferentes. Diferentes cosas. Hay multas, hay días multas que son sea cárcel o multa. Hay cárcel, pero no. No sé, condicional. Si no, no haces la cárcel. Cuando sí, tenemos dos meses cada uno, no lo haces. Excepto si en un plazo de 5 años tienes otra condenación igual y en ese momento vas a hacerlo. Sí, parece. No sé cómo se dice en español. No, no. O sea, si antecedentes, sí, no cumple la condena. Mm. Y ahí tenéis cuidado de que esas personas no repitan, ¿no? No, no, eso es cada uno que lo escoge. Cada uno. Y bueno, los últimos juzgados que hemos tenido, el presidente del tribunal pide cada vez, hay alguno que tiene una condenación condicional y a esa gente no le ponen cárcel condicional, ponen 10 multas. Los últimos condenaciones juzgados han sido ese. Solo un juzgador ha sido en cárcel. José, c'était pas pour ça. C'était Émile. Émile. Ouais, Sanchez. Émile. Si, il a fait de la prison. Il a fait de... Ah oui. Solo uno. Yo me temo que además de exportarnos los métodos, tendríais que exportarnos los jueces también. Los jueces de aquí. Las cosas no van a ser. Mira, los jueces aquí, este, no, hay otro. Aquí. Aquí segamos, ya lo veis después, es un cultivo, no es un ensayo. Segamos 12 hectáreas. Era, cultivaban 90 hectáreas de maíz transgénico. Al cabo de 12 estamos un poco cansados. A mano. Y bueno, y esta vez hubo una película que los segadores mismos hemos hecho, puesta en internet, y cuando el juez de instrucción, el juez de instrucción, juez de instrucción estaba instruyendo, en escribimos, yo también estaba allí, hay que. Vas a ver la película que está en internet en tal sitio, en la minuta 12 y 30 segundos, allí a la izquierda soy yo, usted tiene que condenarme igual. Y así fuimos 86, por la primera vez, fue mucha gente allí. Y aquí donde tenéis una foto, preparando el juicio, discutiendo con los abogados. Y fue muy interesante eso, porque los abogados nos dijeron, mira, vais a pasar 86 a decir por qué motivo has hecho eso. Y al cabo de 10 o 12 tendrás así, porque cada vez. No, no fue así. Nos quedamos cuando se hubo terminado, la presidenta dice, ya está terminado. Dije, ya está terminado, porque, mira, es la diversidad de motivaciones, de, bueno, más o menos algunas semejantes, pero mucha diversidad y todo eso fue muy interesante. Bueno, y. Aquí, bueno, nos condenaron a 2 meses de cárcel condicional, una multa, y no hemos apelar. Sí, apelar. Apelar a la decisión. ¿Por qué? Porque si no, íbamos en otro tribunal y allí conocimos el juez y no valía la pena hacerlo. Por eso. Aquí también, por ejemplo, durante un juicio, bueno, la manifestación en Montpellier, manifestación, pero también vamos a la prefectura, el prefecto es el representante del gobierno en la provincia, y allí encadenarse allí y después a discutir. Si te encadenas aquí, tendrás la televisión que va a venir por ver por qué, y siempre poniendo el discurso y sobre la plaza pública. Si tu... No. No. Bueno, sobre la apicultura. Al mes de septiembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea declaró que la miel que lleva un poco de polen de del mon 810 está prohibida a la venta, porque el polen este no tiene autorización para el consumo humano. Dijo también que la miel que lleva, una miel que llevaría, que lleva un polen transgénico, tiene que respetar la reglamentación sobre el etiquetado. Es decir, que si hay más de 0,9% del polen contenido en la miel, hay un poco de polen, muy poco, pero es muy poca cosa en peso, pero si más de 0,9% de este polen es polen transgénico, en la etiqueta de la miel hay que escribir contiene transgénicos. Así es que, por una parte, una miel, como podéis tener aquí, los agricultores de aquí pueden tener miel contaminada, porque las abejas van a colectar el polen del maíz muy lejos, hacen mucho camino para el polen del maíz, que es muy atractivo para la abeja. Y esta miel normalmente está prohibida la venta. Cooperativas de Andalucía han visto en Alemania la miel de Roberto. Bueno, eso, y después, la miel que lleva indicación contiene transgénicos, ¿quién va a comprarla? Porque se compra la miel porque es un producto sano y natural. Bueno, y allí a mes de octubre nos fuimos a ver la Comisión Europea para discutir de eso y ver cómo se iba a hacer, que para nosotros la única solución es prohibir el cultivo de los transgénicos, porque la abeja es necesaria para la producción de alimentación, para la polinización y para la polinización de las plantas salvajes también, pero los transgénicos no son obligatorios ni para producir alimentación ni para nada más. Son obligatorios para Monsanto y los demás que hacen dinero con eso. Y bueno, nos dijeron que no, que iban a intentar de cambiar la definición de la miel para ver si podía pasar a ver. Bueno, estamos así. Así es que en Francia hemos tomado... ¿Tienen entonces los productores obligación de hacer un análisis de su miel y ver que si tiene transgénicos? Porque no, obligación no. No, porque... Entonces, no se puede saber. No, sí, obligación. Todos los apicultores de España no van a hacer un análisis, que es un análisis que cuesta mucho dinero, por una parte. Pero lo que ocurre es que los negociantes pueden pedirla. Los negociantes toman ese pretexto para hacer bajar el precio de la miel. Es especulación aquí. Los alemanes, que ya preguntaban muchas cosas y muchos análisis, algunos preguntan análisis de transgénicos, y si hay, te devuelven la miel y no puedes venderla. Y eso... eso es todos la administración europea, la administración de los diversos estados, países, cuando han escrito la reglamentación, no han querido entender hablar de la abeja, de los insectos polinizadores, porque ya sabían que eso era un problema. Porque te dicen todos, el polen del maíz pesa mucho y al cabo de 5 metros se cae al suelo y no puede ir más lejos. En Francia dicen que la distancia que se ha de respetar para un cultivador de transgénicos con otro campo de maíz es 50 metros o 9 metros si pone una trampa a polen. La trampa a polen es... una trampa para maíz. Tontos, ¿eh? Eso son algunos maíces sí, que no sean transgénicos, dicen que eso para el polen. Bueno, y al final no han querido tomar en cuenta la abeja y los polinizadores y caben con eso. ¿Y qué van a hacer? No saben, hace ya más de 6 meses que están discutiendo para saber si hay un problema. La única cosa que han dicho, hay una decisión de justicia que tiene que respetarse. Y la Comisión Europea dice a los países, hacéis como si no había ninguna decisión. Y cuando tú te vas a hablar con el Ministerio de Agricultura, dice, bueno, tú, usted ha hecho algo malo, se va a cegar un campo que es prohibido, y dice usted, ¿qué hacéis que con eso, que hay una decisión de justicia, y decís que no hay que aplicarla? ¿Qué es eso? Es una contradicción, y bueno, nosotros decimos que han tomado los pies con la alfombra. Porque no quedan, hay un problema con eso, los polinizadores, la abeja, y bueno, y por eso es un argumento que utilizamos y que defendemos para luchar contra los transgénicos. Aquí incluso la distancia de seguridad, que es el reglamento, lo incumple, o sea, en todos. O sea, Félix Bayarín, por ejemplo, que es el caso más sonado, ¿no?, de maíz transgénico que ha contaminado un cultivo ecológico, incumplían, y que yo sepa, no han condenado a nadie, ni ha pagado ninguna multa, ni nada. Y los campos experimentales que conocemos en Aragón tampoco tenían ni vallado, ni distancia de seguridad, ni maíces no transgénicos en 50 metros, o sea... Claro, se supone que en el campo experimental hay un perímetro de que cultivan de maíz, que creo que es de 5 metros, de maíz no transgénico, pero con el tiempo que hace aquí es como... O sea, el viento se lleva por más de 5 metros. El problema es que... El que cultiva, viene a cultivar un transgénico, puede hacerlo. En la ley francesa lo hemos logrado, también, eso también es trabajo de los segadores voluntarios y de toda la red asociativa. Hemos puesto en la ley que tienen que hacerlo en respecto a las demás producciones, que sean ecológicas u otras que reivindican una calidad y que rechazan los transgénicos. Así es que un que va a cultivar un maíz tiene que respetar los demás cultivos de maíz que están cerca y también tiene que respetar los apicultores, pero los apicultores, las abejas pueden ir a más de 5 kilómetros, y si se respeta eso, ¿a dónde van a cultivar el maíz? Eso es un argumento. Sí, sí, está claro, más que el viento son las propias abejas. Pero a día de hoy, Carmen, ya se ha dicho, o sea, las asociaciones de agricultores, que además hay una que está en la red de los transgénicos, eso que acaban de decir que no pueden exportar, eso ya es una realidad, que ellos son los primeros que lo saben, ¿eh? O sea, que igual no todos hacen análisis, pero los que la hacen, o si hay alguien que la hace, ya ha demostrado que la miel que consumimos en España, que quizás la que puede estar en la sierra de no sé dónde, muy alejada de lo demás, igual todavía es pura y no está contaminada, pero la convencional, o sea, la de... miel, como la marca esta, tiene todo, está contaminada. Bueno, y hay otro problema que es un problema muy importante sobre la miel, porque Europa produce únicamente unos 50% de la miel que consume, y los mayores exportadores de miel son Argentina, México también, China. Países donde también hay en Canadá, y en Canadá se cultiva colza transgénico, que no es autorizado al consumo humano en Europa. Y esas mieles llegan contaminadas ilegalmente con esa decisión de justicia. Se puede decir también que lo que ocurre con la miel puede ocurrir con todos los productos de marca que tiene, porque si un productor de no sé, de vino o de ganado no quiere utilizar transgénico, vende su producción con una marca de calidad, sí. Entonces, si mañana solo España cultiva transgénicos y que en el resto de Europa no quieren comida con transgénico, habrá problemas en todas las producciones de calidad aquí en España. Entonces eso estratégicamente se puede utilizar ahora, porque es peligroso para los ¿quieres decir productores? Generalizar un sello de calidad que diga, sí, este producto está garantizado que no contiene transgénicos, de sí, manera que el que no pone eso está diciendo que quizás sí tiene transgénico. es un poco... Es que el campo sí, de drogas, el dulce y yo, seguro que va a estar contaminado, porque es no, España, no, entonces en cuanto te hagan un análisis te van a decir fuera. De la misma manera que hay un sello para cultivo ecológico, sí. Sí. Se podría intentar generalizar un sello con controles, ¿sí?, de productos no transgénicos, de manera que si yo quiero que mi producto se venda con la garantía de que me he preocupado de no tener transgénicos, he hecho los análisis, ¿sí?, y me certifican que no los tiene. Si se consiguiera un sello de esas características con todas las exigencias para que sea fiable, sería una manera de erradicar inmediatamente a los cultivos transgénicos, porque es que el que no tuviera el sello se está refiriendo a lo contrario, o sea, él se refiere a que el sello ecológico está amenazado y es un razonamiento sí. que utilizar en tanto en cuanto se siguen proliferando los transgénicos en el Estado español, porque no hay fronteras. Entonces, por mucho que agricultores tengan a día de hoy el certificado ecológico, en Aragón ya está pasando, muchos campos ecológicos, certificados ecológicos, están contaminados. ¿Tiene problema? A día de hoy. Estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que en general, si se consiguiera un sello de esas características, sí, existe neutralizado. Existe. El sello de existe, que no te faltan más sellos. Garantiza que no hay transgénicos en el sello ecológico, pero el problema es que no hay que pagar para certificar. Yo no tengo que pagar para demostrar que mi producto no lleva transgénico, debería ser al revés. Debería haber una trazabilidad de los alimentos en las que el producto que lleva transgénicos prolifera. Igual que el ternasco de Aragón, que lleva transgénicos, debería la gente saber que el ternasco de Aragón come transgénicos. Y el cerdo, y el pollo, y todos los animales que comemos son alimentados con productos transgénicos. Sí, sí. A raíz de ahí... Es que estoy de acuerdo. No hablo de debate, pero que es un tema pertinente. No es lo de la trazabilidad, es algo muy lógico. Sí, pero, sí hay, en Francia hay algunos agrupaciones de productores, hay uno de pollo, que lo certifican alimentado sin transgénico. Bueno, por eso, sobre el tema de la miel y de la apicultura, Polonia viene de prohibir el maíz Monsanto 810 para defender la producción de apicultura. Esas son fotografías de una manifestación que hubo en Polonia. Y en México, un juez viene de decir hace menos de un mes prohibir el cultivo de soja transgénica en el Yucatán, que es una zona de fuerte producción de miel orgánica, porque se produce mucha miel orgánica que viene en Europa. Y se autorizó, el gobierno mexicano autorizó el cultivo de soja transgénica en el Yucatán, y un juez viene a decir que no es posible. Entonces, sobre el tema de la producción de la apicultura, de la abeja, nosotros aquí hemos hecho muchas manifestaciones desde principios de año sobre ese tema para obtener la moratoria que hemos obtenido en el mes de marzo. Y aquí estamos en una planta de un centro de producciones de semilla de Monsanto, ocupando por una primera reunión el mismo día con apicultores para informarles de la sentencia del Tribunal Europeo y las consecuencias para la producción y para los apicultores. Y después nos fuimos a ocupar con dos colmenas llenas de abejas el centro de Monsanto. Estamos aquí, bueno, y de aquí llamamos al Ministerio del Medio Ambiente, que es el que reglamenta los transgénicos, y para que nos diga a qué fecha, porque la ministra había dicho que iba a tomar una moratoria, pero no la tomaba nunca, no venía ni quería. Y la policía nos llevó a la prefectura, al representante del ministro. Allí nos fuimos a discutir, telefonó al ministerio, después nos contestó que iban certificando que iban a tomarlo, y nos han dicho la semana siguiente venís al ministerio y vamos a discutir de eso. Bueno, otra acción que hacemos aquí en almacenes de Monsanto, un control popular, lo que llamamos un control popular, sí, es decir, no, explícalo. Se trata de demostrar que en los almacenes de Monsanto hay transgénicos, y lo probamos. Entonces, aquí, con la prensa se denuncia que todavía en Francia hay empresas que venden transgénicos. Pero no solo para Francia, se condiciona los transgénicos y luego van a España o va a Portugal o a Chequia o Rumania. Entonces aquí fue una imagen muy, muy fuerte porque se sabía que no había transgénicos en Francia y aquí mostramos que había sacos llenos. Entonces destruimos los sacos. Aquí llegamos por la, llegamos aquí muy temprano, a las 6 de la mañana, al momento que se abría la empresa, con dos equipos de la televisión que eran con nosotros. Eso ha salido y se está en YouTube, se puede ver. Y ¿qué estoy haciendo? Y buscamos, y aquí en el medio estamos todos los sacos de maíz transgénico que encontramos, los hemos todos vaciado al suelo y mezclado con otro que no era transgénico. Y todo eso en presencia de policía que estaban aquí, y nos quedamos allí hasta de las 6 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde, y pedimos que venga el prefecto, el representante del ministro del gobierno del estado. No vino él, pero vino el director del gabinete dentro de la empresa a ver, y vino también el representante del Ministerio de Agricultura en la provincia. Lo hacíamos venir aquí a controlar, a ver lo que pasaba, qué estaba ocurriendo y a negociar sí, y al momento y eso hicimos eso a las 6 de la mañana, y al mediodía ¿cómo se dice? El periódico de informe en todas las televisiones, el diario, ¿sí? El telediario salió en todas las televisiones en Francia y todo eso, y a las 6 de la tarde la ministra dijo: vamos a tomar la moratoria antes de la fin de mes. Bueno. Sí, claro. ¿La moratoria era para cultivar o para cultivar, vender y almacenar materia transgénica? Buena pregunta. Es para prohibir el sembrado. En el estado, no el movimiento de semillas. No. Nosotros pedimos todo o hemos obtenido el sembrado. Si no sembras, no cultivas. Bueno. Sí. Pero podía haber, quizás había algunos campos sembrados antes, pero con el tiempo que me estoy después. Puede circular semillas de. Para venderlas en otros sitios, eso sí. De transgénico en Francia. ¿Y en los supermercados se venden transgénicos como en cualquier otro supermercado? Sí. No. ¿Cómo? En las grandes superficies se venden botes de maíz transgénico como en cualquier otro lugar del mundo. Ah, no, eso no es prohibido. ¿La comercialización? No, ¿a dónde? En los supermercados no vas a comprar transgénicos. ¿No? ¿Alimentos? ¿Maíz transgénico? No. ¿Qué quieres decir? ¿Para el consumo humano? No. Sí, que se importan productos que no están cultivados en Francia. Sí, se importan, pero se importan para hacer piensos. ¿Y para comer los humanos, no? Como aditivos, soja transgénica. La soja que viene con chicles. Eso hay una ley. Después, sí, claro. Eso claro. Es cereales, kilo. Sí, por eso, si quieres comer soja, comas soja orgánica y sin transgénico. La verdad es que no me fui para todo era mi. Bueno, y nos fuimos también en Sevilla el 23 de febrero, que hubo una manifestación bastante importante contra los transgénicos, sobre dos temas: el de la miel. Aquí había 900 o 1000 apicultores. Y también contra el algodón, porque Bayer ha pedido la autorización de un algodón transgénico. Y bueno, no quieren, y era organizada por la COAG, y también la plataforma por una Andalucía libre de transgénicos. Y nos fuimos nosotros allí, porque pensamos que la lucha contra los transgénicos si queremos lograrla, tiene que hacerse también a un nivel europeo, cada uno en su país, pero coordinando un poco, bueno, es eso. Y si posible, acciones conjuntas entre unos de un país y otro país. Aquí en Alemania, los segadores voluntarios alemanes que han destruido un campo de patatas, destruido una parte de un campo de patatas transgénicas. ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo? ¿Cuál fue la manera de sacando? Bueno, es para un informe. La población no han sacado todo, ya se nota, quedan bastante. Pero en cada vez hay hay franceses que van aquí en Bruselas. En septiembre de 2010 hubo una reunión de diversos segadores de diversos países, y aquí se ve la ministra de la agricultura de una zona de Bélgica que está segando el maíz que se ha plantado allí mismo. Que ella sí lleva un arma, que lleva una guadaña. Bueno, sí, es para la foto y para la tele que están aquí. Y después hay una acción contra un campo de patatas transgénicas. Aquí no queda ninguna. Y aquí también nos fuimos hace 2 años a segar cerca de Gerona, en Torroella de Montgrí, con segadores catalanes. Y un poco escondidos, ¿eh? Sí, y, bueno, porque y de espaldas y discutimos mucho con ellos y nos explicaron por qué lo hacían. No querían hacerlo de noche, pero no querían también hacerlo poder ser identificados, porque nos dijo: nos costará mucho de dinero, muchas cosas, ¿no? Vosotros tenéis gente que os apoya y nosotros no tenemos nada, ni ningún, nadie. ¿Y para cuándo en Aragón? Si nos invitáis, bueno, y todos juntos pensaremos si tenemos convicción. Es posible, ¿eh? Posible. Nosotros hemos tenido la suerte, comparativamente a vosotros, es que hemos empezado al principio. Una vez instalado el cultivo, una vez instalado eso, los campesinos se acostumbran a cultivarlo y es más, bueno, cuando hay mucho aquí es más difícil hacerlo. ¿Cómo se distingue en el campo cuando vais bueno, ya sabéis los campos que son, pero ¿cómo se distingue visualmente el transgénico del que no lo es? ¿El maíz, por ejemplo, o girasoles o...? No, ¿cómo se distingue? Sí. No, es la vez, tiene el mismo color, tiene el mismo olor, tiene el mismo... Pero hay test... Una pequeña cinta se puede probar como coges las hojas, se machacan las hojas, se ponen en agua, con la cinta dentro, si cambia de color te indica si es transgénico. Bueno, es sencillo. ¿Ese test dónde se consigue? Pues mira, aquí en España, sí. Aspectos técnicos de estos, pues por ejemplo, para las parcelas, cuando se sacan, de la sacan este mes o el que viene, cuando se saca el listado, hay un listado que lo sube a la página de Amigos de la Tierra, en el que pone polígono y parcela de dónde están las parcelas de campos de experimentación transgénicos. Entonces tú puedes ir a la página del catastro y ver exactamente dónde está. Con un mapa de Google Maps o de catastro visualmente se puede ver exactamente dónde está la parcela. Entonces con eso ya sabes más o menos, o sea, de las parcelas que hay, te dicen en cuáles puede haber campos. Entonces tú ya tienes que ir directamente y verlas. También Amigos de la Tierra desde Madrid han sacado un kit de análisis para que la gente pueda, para mandarlo a los diferentes sitios, en la que tú puedes hacer el análisis ese y saber si el campo es o no transgénico. Es el mismo que usamos. Es que si no tienes nota de seguridad, igual te equivocas de campo y varias cosas un poco, ¿no? ¿Qué es lo que está permitido para consumo humano y qué es? Porque habéis dicho, por ejemplo, patatas transgénicas para consumo humano, evidentemente. No, tampoco. Vale, pero derivados de la soja, como la leche de soja, sí que la puedes tomar de una soja transgénica. ¿El derivado de la soja transgénica lo puedes tomar como alimento humano? Claro, porque entonces el tema de la miel la pueden devolver en el concepto de que, bueno, está contaminada, pero no porque realmente esté prohibido tomar, no lo está, sino que pueden tomar otras cosas. Sí, pero ¿qué se puede y qué no se puede? Hay productos que son autorizados para el consumo humano, que no son prohibidos al cultivo en Europa, pero son autorizados al consumo humano. Y así es que pueden hacer importaciones, se puede importar soja también. Y cuando compras algo, un producto con soja, si no quieres comer soja transgénica, tienes que comprar soja orgánica y que te dicen en qué país ha sido producida. Si es producida en un país europeo, no hay soja transgénica cultivada en Europa. ¿Y el maíz, por ejemplo? ¿Las mazorcas de maíz que venden, esas pueden ser transgénicas o no? Sí. Esas pueden ser transgénicas. No, hay algunas que pone, pero no son específicamente que no son transgénicas. Greenpeace ha listado todos los productos con que contienen transgénicos. Entonces hay que tener esta lista para saber si hay o no. Es un trabajo importante. Tenían también unos vídeos para pasar ya más de acción y así, para que veáis un poco, para que no solo sea fotos, sino que veáis cómo funcionan en directo. Pero vamos, que si queréis ya que hablamos un turno de las dudas que os van surgiendo, pues venga, a ver, un papel en bolígrafo. Yo creo, a ver, nosotros lo que queremos es hacer esto también en Aragua. Y habría que decidir en otra asamblea en cómo hacer esto, la estrategia, por así decirlo. O sea, nosotros sí que llevamos esta idea a algunas personas de acabar como mínimo con la experimentación a cielo abierto de transgénicos para empezar. Para mí, lo que es el reto político para que sea un movimiento más amplio, la pregunta que os hago va en dos direcciones. Una, en Aragón, ya sabéis, es el territorio con más superficie cultivada de transgénicos de toda Europa y uno de los lugares del mundo, vamos, prácticamente. Los agricultores, muchos están convencidos de los transgénicos. Todavía no hemos conseguido convencer de que la agricultura ecológica, bueno, en fin, la agroecología es un modelo sostenible, justo, de vida y de comercialización en circuitos cortos, etcétera, etcétera. Y la segunda parte es que aquí las leyes van en nuestra contra. Vosotros, al menos, tenéis una moratoria que la habéis conseguido, la habéis peleado, que os permite que entiendo yo, que tengáis en algunos casos la ley a vuestro favor, en algunos, solo en algunos. Aquí nosotros tenemos en contra al agricultor y a la ley. Eso es, nos acaban, al tercer campo que reivindicamos, han acabado con el movimiento, seguro. Nosotros tenemos en contra la ley, porque cuando hemos llegado la moratoria no existía. No existía. Y los agricultores también, los que cultivan, están convencidos. Los que querían. Los dirigentes y sindicatos. Algunos sindicatos y organismos de desarrollo agrícola, los más potentes, quieren, y las cooperativas que venden eso también, muchas, no todas, muchas defienden los transgénicos. Y lo que defienden sobre todo es la libertad de hacer lo que quieren en su campo, que sean convencidos o no de los transgénicos, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, eres libre de hacer en tu campo, ¿bien? Pero que no salga de tu campo lo que estás haciendo. Y la pregunta que yo os hago, ¿cómo habéis sobre yo, ejemplos concretos. Nosotros vamos a segar un campo en Aragón, al lado de Zaragoza, y tenemos a todos los agricultores en contra, a todos. Lo primero, al propietario de la tierra, porque le vamos a joder su tierra, es decir, le vamos a joder el negocio con Pioneer, con Monsanto, con DuPont, con el que sea. El primer que te va, que sí puede darte de pegarte cuando te vea, va a ser el agricultor, va a llamar a la policía, todos los vecinos se van a poner en tu contra. Si yo soy vecino de ese pueblo, mi vida corre peligro, aunque no vaya a la cárcel, porque estoy atacando la vida de otras personas, aunque sea no violento, aunque sea no violenta mi acción. La violencia contra la propiedad privada está aquí considerado, bueno, una ofensa que supone la muerte para ti. No creas que en Francia no es lo mismo, ¿eh? ¿Y cómo lo es? Lo mismo. Nosotros hemos sido en cerca de Bordeaux, no recibido, pero el agricultor disparó y entonces es peligroso, ¿eh? Pero lo que hay que decir es que para volver a la primera pregunta, lo que se ha obtenido en Europa es que las provincias se pronuncian contra los transgénicos. Entonces, si al cabo de no sé cuánto tiempo solo hay Aragón y Cataluña con transgénicos en Europa, van a preguntarse lo que va a ocurrir por ellos. Entonces, hay que hacer presión en el político, ¿no? Políticos, región, comarca, todo, y convencer a la gente que está convencida que los transgénicos son malos, ¿eh? Hay mucha gente que lo piensa. Entonces, eso es una fuerza que se puede utilizar también. Y cuando hacéis el trabajo político, es decir, que hacéis esa presión de oficina, de despacho, vosotros como segadores voluntarios sois una asociación informal. Sí, no sois un sindicato, no sois una organización política, no sois un partido. Entiendo que sois horizontales, asamblearios, participativos. ¿Cómo os reciben? Porque aquí, yo mañana le digo a Modesto Lombón que el movimiento Aragón sin transgénicos, y yo le voy a decir lo primero que me va a decir: ¿tú quién eres? Hay que empezar. ¿A ti te apoya la UAGA? No. Hay que ¿te apoya IU? No. ¿A ti te apoya? O te apoya, pero no, sí. No vas como IU, no vas como UAGA, vas como. Entonces, ¿no recomendáis eso? Hay que empezar y ver lo que da. La red de asociaciones es eso. Vamos aquí, puede ser Vigilancia Transgénica del 34, no el departamento donde vivimos, que es una asociación. Somos mil, puede ser la misma gente. Vale, vale. Pero constituido en una asociación. Aquí seis de varios socios de varias asociaciones. Bueno, cada uno puede actuar con la asociación en forma de esas. Otra cosa, cuando hace una acción así, no vas a ser tú y tres o cuatro compañeros ir a segar el campo del campesino o vecino. Aquí se pasa muy mal. Hay que prepararlo, si posible, que venga gente ajena, afuera. Que no, y si no en el bar, ¿no? Así, que venga. No, pero así no tengo. No tengo en el bar. Pero también, también, cuando hay la televisión que está aquí, periodistas y todo, que están aquí, las cosas son más tranquilas. La policía te va a pegar delante de la televisión. De pie. Sí. en España. No, a veces. Ya lo veráis aquí también. Había televisión, pero ocurre una vez o dos y después se termina, porque eso no es muy bien para el gobierno tampoco. Y. Bueno, y otra cosa también. Nacho, no, ya la veas. Y otra cosa también, fuimos a segar y segando con nosotros hubo diputados, hubo también una o dos veces un vicepresidente del Parlamento Europeo que vino a segar con nosotros también. eso también da otra dimensión también, si puedes tener políticos que vengan. También, si tienes importancia ya. También hay que pensar que quizás hay intereses que no haya transgénicos para el gobierno o para los gobiernos o para unos interesados. ¿Entiendes? Que busca aliados, ¿no? Es que se puede ser de manera objetiva que tú quieres, no quieres transgénico, quizás un gobierno también no. Entonces hay que buscar por qué, ¿eh? Entonces el por qué es muy importante, ¿eh? Donde el porqué es que quizás los transgénicos son peligrosos para la salud, no lo sabemos, son quizás peligrosos para la agricultura. Entonces hay que obtener apoyo de la gente que no quiere comer, pero también de los políticos que se sirven de este de la impopularidad de los se sert de ce levier de, sí, de ce... Sí, había dos palabras por aquí. Pues yo quería preguntar, bueno, hace ya 15 años que estáis haciendo esto y parece todo, bueno, como es un poco al hilo de lo que has dicho tú, porque al principio supongo que no se haya tanto éxito, no habría abogados, no habría dinero, y me gustaría saber un poco cómo habéis empezado, quiénes eran los que empezaban y cómo han conseguido hacer una red tan grande. Si se puede explicar, porque es un poco difícil, supongo, y largo, pero... Porque hay un principio, ¿no? Entonces... Al principio, sí, al principio fue el sindicato agrario, la Confederación Paisana. Uh-huh. Bueno, con eso, abogados, el sindicato ya tenía para cubrir las acciones. Tenía dinero, no mucho, pero un poco, y después Monsanto, un momento, vino a buscar el dinero, lo habíamos sacado antes que llegue. Pero aquí, por eso, después se pasó al movimiento de segadores voluntarios. Uh-huh. Si pasamos el vídeo. Había dos palabras más pedidas, no sé si. Igual esas dos preguntas y ya ponemos los vídeos. Mi pregunta es muy concreta. Me extraña que la comisión, o sea, el Tribunal Europeo este haya dicho que la miel polinizada no es apta para el consumo humano y sin embargo los cereales, Kellogg's, hechos con soja trasgénica se siguen comercializando porque sí son para el consumo humano, o sea, no, porque un producto hay dos cosas, hay la realidad tal como la describes, uh-huh, y hay la ley y los textos que son aquí. El tribunal no discute todo eso. El tribunal dice, la ley europea dice eso, dice eso, dice eso, y dice bueno que el polen no tiene autorización, este no tiene autorización para el consumo humano, no puede consumirse. Punto. No mira si es bueno para la salud, si hay otras cosas que se consumen. Me han puesto una pregunta sobre eso. Sí, hubo una denuncia. Yo me refiero, por ejemplo, no sé, que los cereales de maíz que cultivan en Estados Unidos, pues probablemente sean 810 también, ¿vale? Y sin embargo, a los apicultores, su miel, porque tiene polen de ese maíz, está prohibido. Y sin embargo, no es apto para el consumo humano. Y sin embargo, a la Kellogg's, que te da, no el polen, sino que te da el maíz hecho copo del mismo sitio, eso te lo venden en el... No entiendo esa... No, porque hay... Quizás es difícil entenderlo, pero una decisión de justicia, el tribunal no ha dado una jurisdicción sobre el, si el transgénico es bueno o malo. No, porque hubo una denuncia de un apicultor alemán contra el estado de Baviera, que había autorizado un ensayo de maíz transgénico y él tenía su miel contaminada. Hizo una denuncia y el tribunal de Baviera no sabía, la ley europea es bastante complicada, no sabía cómo hacer. Puso una pregunta al Tribunal Superior Europeo y el Tribunal Superior Europeo, la ley dice eso. Y no le dices que esta miel vas a ser enfermo si lo comes, si no lo comes, todo eso. No, no habla únicamente del derecho de, escrito, de la reglamentación escrita. Por ejemplo, la moratoria francesa la denunciaron los cultivadores de maíz y ha caído en 2011. El mismo moratorio, los mismos argumentos en Austria, vale todavía. ¿Y por qué? ¿Por qué en Francia no vale? Porque no, en Austria no hubo ningún desnuncio. Sino, el tribunal toma una decisión si hay una denuncia, si hay alguna cosa, y sobre textos y sobre la ley. Y no quiere decir que esta miel que no puedes venderla sea mala para la salud. Eso no tiene nada que ver. Sí. Si hay algún sitio en el que se pueda buscar cuándo es el mejor momento para, no sé, por ejemplo, para segar el maíz o lo de las patatas, si viene alguna página o si lo podéis decir. En julio. Mira, según lo que quieres hacer, hay algunos días que son los mejores del año. Es principios de agosto, los primeros días de agosto. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay, en las carreteras hay una barbaridad de coches. Y la policía está todos en la carretera. Y ese es un buen día. Sí, también es muy fácil cuando está fresco, y más pequeño, sí. Es muy fácil, no. cuando es duro se rompe, sí, cuando se rompe bien, tienes que cortarlo. Lógicamente tendría que hacerse antes que el polen salga. Y luego, porque vosotros tenéis este método de lucha en general más público, con medios de comunicación, pero ¿sabéis de otro tipo de, si a la vez ha habido otros grupos de gente que hayan usado otros medios, otras tácticas para destruir campos de maíz o así? Yo, por ejemplo, he oído que aquí en España han quemado algunos campos de transgénicos. No sé si conocéis algún otro método que no sea pisar y que también sea efectivo. Es que hay que tener en cuenta que es un movimiento no violento. No violento, ¿vale? Entonces, todo lo que es como el fuego, como el... entonces, hay que... tenemos la responsabilidad de hacer esta cosa, estamos castigados por eso, pero no tememos de esta cosa. Entonces hay que quedar en un intervalo de legalidad. El día que hacemos alguna cosa violenta que sea mal percibida por la gente, perdemos toda la credibilidad que tenemos. Eso tenemos que ir con cuidado con eso. Tenemos la simpatía de la gente, porque es una acción de denuncia, es una acción pública, es una acción... no hay heridos, bueno, sí, porque ya ves, pero no por nuestra culpa, pero no hay violencia contra los agricultores, contra los cultivados, contra la gente, y quedamos en algo, una acción que es proporcional a lo que, no sé explicarlo exactamente, pero que puede ser bien percibida para la gente. Si pones el fuego en un campo, es diferente eso. Eso hay que, es la gente que hace la diferencia. Cuando se sabe que hay 70% de la gente que no quieren, 80% que no quieren un traje único, eso tiene que ser un apoyo para la acción. No puedes hacer Y eso hay que hacer entender a la gente que si no quieren transgénicos, si no quieren tenerlo, tienen que también percibir bien y ayudar a los que denuncian y que actúan para que no haya. Aquí además las penas de cualquier cosa que se haga por juego son tremendas, no se puede comparar. Es mucho mayor delito cualquier cosa que sea con fuego, con explosivo, aquí. Bueno, quedas mucho salir del modo de había ¿no? interesada en escape un disque Mucha gente, ¿no? sido introducido. Y todo, todos los neumáticos mancharon. Y algunos de los que eran más conocidos. Final de acción. Sí. No, eso era, diferente. Eso ya sabía, hacía meses que sabían que vamos a intentar hacer una acción. Aquí son con girasol de muchos meses. On va les courir, faites gaffe au tournesol et dans quelques. Más tranquilo, Aquí más tranquilo. Ha habido varios ensayos, algunos que eran transgénicos y otros no. Sigamos a aquí cortados. El que no está transgénico. Eso no es transgénico cuando dejamos. Para investigación genética y en Instituto Nacional de Investigación Agraria, hay una parte importante de dinero que va a la investigación genética. Y esa gente están convencidas o no del interés de los transgénicos, pero tienen interés de defenderlos para tener. Aquí, bueno, aquí estamos segando la viña. La única viña. La única viña transgénica que hubo. Lluvia. Está lloviendo mucho. Y también hay, hay científicos que a veces son para nosotros, ¿eh? Y sí, hacen muchas conferencias sobre el peligro de los transgénicos. Una reflexión, solamente un cálculo que he hecho, que si se han gastado 1,5 millones de euros en multas, pastos en bajo de las ruedas, de los abogados en 10 años, y están 1,000 personas, han puesto 10 euros al mes. Cada persona. O sea, para que veamos que. No. O sea, entiendo el cálculo, o sea, el cálculo real. No, son 100, 200, 300.000 personas que han puesto dinero, ¿eh? Mucho más. Vamos a hacer el trabajo con un millón de dinero que hoy hace gente que pone el dinero. O sea, cualquier cosa que se busca ahí, cualquier tartazo, cualquier tal, es mucho más. Y la pregunta que os quería hacer es el tema de las alianzas, ¿no? Las alianzas con otras organizaciones, ¿vale? Partimos de la realidad hoy en Aragón, en el Estado español, 2012. Vale, en Andalucía hay una realidad sindical agraria que es muy diferente a la realidad sindical aragonesa en el campo. Aquí también hay UAGA, que es la parte de COAG, la parte de la Conservación de Agricultores y Ganaderos de Aragón, que formalmente están contra los transgénicos y están hacia la soberanía alimentaria y la vía campesina. Y hay otros sindicatos que están a favor de los transgénicos, la mayoría, ¿no? Sí. Pero la UAGA, yo sinceramente no la veo en esta tesitura, para nada. No la veo apoyando esto. Lo tenemos que trabajar. Perdón, por alusiones. Eso también. Yo soy contrario, ¿vale? Soy contrario a los transgénicos y mi jefe le pagaron un viaje a Monsanto, lo llevaron a un avión privado durante una semana, lo llevaron a 5 fincas y le ponieron poco. ¿Vale? Aparte, todos los sindicatos en este momento que están pasando unos problemas económicos bestiales, o sea, están sin poder pagar a la gente. Por lo tanto, ningún sindicato no pone contra el gobierno, porque la única posibilidad que tiene de subsistir son las subvenciones del gobierno. Entonces, por eso te quiero decir que no vas a encontrar ningún sindicato que es la que más está a favor de este asunto, pero es mentira. Ya te digo cómo funciona. Yo sé que Asafa ha sido invitada y UPA fue invitada por otras personas. Yo vi todo el reportaje y todo el viaje. Y desde el primer día, comida de poco. Aunque vinieron encantados de lo que era el. Pero claro, qué bonito es que me vinieron en un avión privado de una finca a otra. Yo me bajo por todos estos. Pero bueno, Asafa es un poco particular. Asafa son. Locos de transgénicos, los tienen para todo. Hay una reunión, hubo una reunión donde Asafa pedía transgénicos para las semillas de hortaliza y todo eso, quieren transgénicas para todo. El día que se hizo la manifestación en Sevilla, donde fuimos, el día mismo hubo el primer comunicado que hubo, no era el de COAG, fue el de Asafa, para defender los transgénicos. Quieren transgénicos, sin transgénicos no vamos a la misma cosa que entendimos en Francia, ¿eh? Vamos a ser tratados comparativamente a Estados Unidos y vamos a hacer eso. Pero eso es como de sociedad. Ya, y la segunda parte de la pregunta era la parte sindical, como la mesa, y la parte de los partidos. Vosotros habéis conseguido, habéis explicado que algunas regiones francesas se declararán de manera simbólica libres de transgénicos. Pero es que aquí en Aragón mandan dos partidos que son el PP, el PSOE y el PAC de Bisagra, y los tres tienen mayoría prácticamente todos los ayuntamientos en todas las instituciones y rechazan todas las declaraciones de libertad. ¿Cuál es la sindical? Está cerrada, prácticamente, por lo que ha dicho Alfonso, y la de los partidos también yo la pregunta que os hago. En Francia, ¿qué partidos han permitido que se haya aprobado en el Parlamento la moratoria? O sea, porque claro, estos son partidos que son estatales, pero son también europeos. O sea, el PSOE es el PSOE francés, el PP es la derecha francesa. Primero hay que decir que hubo dos huelgas del hambre. Sí. Y al cabo de la segunda, al cabo de la segunda se obtuvo el moratorio. Entonces el gobierno fue casi obligado de pronunciarlo, ¿eh? Entonces, y luego es muy complicado, ¿eh? Los partidos quedan productivistas casi todos, pero la mayoría de la gente no quiere transgénico. Entonces es un poco político, pero es social también. Los gobiernos entienden lo que se dice aquí. No es como con el nuclear o como aquí es la comida, la cultura, la manera de cultivar, son muchas cosas, y quizás en Francia la gente quiere continuar a comer algo de sano, y entonces hay muchos hay muchas cosas que no son completamente políticas, ¿eh? ¿De qué partido? Hay una cosa bastante extraña, porque es el gobierno de derecha, BMP, que ha tomado esa decisión, y ellos están convencidos de defender una agricultura productivista. Así es, entenderlo es una cosa un poco difícil, pero también hay un ejemplo. Hace unos 10 o 12 años hubo un congreso, el Congreso Mundial de los Productores de Harina. Otro, terminaremos después. A veces es un poco la guerra, es uno o dos veces como eso. ¿Qué era eso de humo? Botes de humo, ¿no? Botes de humo. ¿Pero desde los helicópteros o tiraron? Helicópteros y después tiraron, sí. Lacrimógenos y todo eso. Hubo 60 heridos. Sí, sí. Joder. Pero es eso, acciones de ese estilo aquí, yo creo que son... Eso, no, bueno, es... En este momento son intensos. Ya dicen que son presos. Pero haríamos una. Una haríamos. Pero sí. Haríamos una. Sí. Claro, y diré la palabra de ella. Eso fue en 2006. Bueno, lo que yo quería decir es que, hace unos 10 años aproximadamente hubo en América el Congreso Mundial de los Productores de Harina, y los europeos que estaban allí dijeron a los americanos: nunca autoricéis el trigo transgénico, porque no podrás vender nada en Europa, por dos cosas. En Europa la mayoría de los consumidores no quieren transgénicos, y en Europa el pan, la alimentación del pan, es todavía algo importante, y si tenéis trigo transgénico, no vendréis el trigo que no sea transgénico, no podéis venderlo, no lo compraremos nosotros. Y trigo transgénico existe desde, no sé si es en 12, 15 años, y todavía no cultivan, ¿no? El poder del consumidor también tiene importancia. Yo quería saber por qué sentís la necesidad de definiros como movimiento no violento, y qué entendéis por la no violencia, en hechos concretos, ¿no?, que se puedan entender, porque para mí es muy amplio y no entiendo. No violencia, respecto, de los individuos, de las personas, que sea policía que sea el cultivador o que sea el policía. Violencia la contra las personas. Respecto a las personas, por una parte. Y lo que denuncias no puedes hacerlo de un modo que sea violento. Por ejemplo, denunciamos el cultivo transgénico. Y denunciamos el uso de los transgénicos. Cuando actuamos contra plantas transgénicas, no contra los agricultores que lo cultivan u otra cosa, no contra la gente, contra las plantas de ellas mismas, de un modo a mano, desnudo, de un modo responsable también, porque reivindicamos la responsabilidad de lo que hemos hecho. No usamos el fuego y todo eso, con c'est aussi dans les relations sociales la non-violence. Oui. C'est vrai que c'est vachement difficile à expliquer ça. Est-ce que parallèlement c'est construit una pequeña sociedad que actúan de este modo y que entonces así no sé cómo decirte ¿quieres un ejemplo? Por ejemplo, los productores de melocotón franceses están muy contra los productores de melocotón españoles porque llegan antes y más barato y todo, y de vez en cuando cogen un camión y ponen el fuego al camión o echan el camión abajo de la carretera. Eso no podemos aceptarlo, no podemos hacer eso. Quizás tienen más éxito que nosotros, no sé, pero es un tipo de acción que rechazamos. Entonces trabajamos una carta donde cada uno la firma y tiene que respetar lo que hay en esta carta. Yo la traducí, pero no sé si es bien. No podemos contar. Esa página, la página que tenéis, que es francesa, pero está el documento y se puede traducir con cualquier traductor de internet. Más o menos hay una cosa que se entiende. ¿Qué página es esa? ¿Qué página es? Ya lo he hecho. La daré a alguien, sí, la presentación para. Eso sí. Y luego, me había cogido la palabra. Sí, ya vamos a terminar porque. Pero entonces, porque una cosa es lo que se haga y otra cosa es poner en el nombre, ¿no? Que es un movimiento no violento. Sí. Hay que saber también un poco, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de subrayarlo, ¿no? Y de decirlo. Porque la violencia la violencia te enfrenta, ¿no? La violencia, mira, si quieres explicar alguna cosa, convencer a alguien que piensa al contrario de tú, y si vas con violencia contra él, no te escuchará nada. Y eso es una primera cosa. Si quieres que te oigan, no vas a gritar contra la gente, tienes que explicar las cosas y respetando al que te escucha. ¿Es eso? La manipulación que se puede hacer de una acción violenta es sí. Mucho más negativa que el resultado de la acción. Claro, es que no es esa mi pregunta. O sea, mi pregunta es, o sea, porque puede ser un movimiento pacífico, no violento, pero no reivindicarlo como tal, no decirlo, ¿no? Sino que lo digan las acciones. No es pacífico, es no violenta, que son dos cosas muy diferentes. Muy diferentes. No lo diga. Porque hay una primera bandera que se pone. Vamos a un enfrentamiento, pero no violento. Claro. Es que el movimiento de la no violencia reivindica la reivindicación de la no violencia. O sea, yo creo que el pilar, antes que hacer algo, lo reivindica. O sea, yo por lo que sé, el movimiento antimilitarista, que lo primero es la no violencia, es decir, soy no violento. C'est un fondement. Il faut le dire. C'est un fondement de ce qu'on fait. C'est un fondamental de lo que hacemos. C'est un fondamental. Voilà. On le dit. Reivindicar las acciones y es una de las formas también que utilizan la violencia para, porque si no serían pues, clandestinas, que también es una manera fácil de hacerlo. Y te ahorras traer de los periodistas y yo quería un poco decir también que realmente nosotros se ha convocado una asamblea también para el día 24, que es una asamblea post semana de lucha contra los transgénicos, y que yo creo que una línea que podríamos a lo mejor llevar a esa asamblea pues sería la posibilidad de plantear una acción similar a la de los jugadores franceses aquí, una vez que tengamos la lista, y hacerlo pues como que sea muy concreta para un campo experimental, y a lo mejor como que ahora comparamos en transgénicos, que es un movimiento en realidad que aglutina a mucha gente, pero que no es nada, no es nadie, y que podría ser una de las propuestas para llevarlas a la asamblea esa del 24 de abril a las 7:30, en federación está confirmado. Y que yo creo que en realidad una de las cosas que a lo mejor podíamos ver del movimiento francés, que parece que como que los franceses se daban tantos porque allí las leyes son diferentes y tal, yo creo que un poco la exposición que nos han hecho es que las cosas son similares, a lo mejor la cultura de los paisanos franceses es más cercana a la tierra que la que hay aquí, ¿no? Que, igual. Pero yo creo que muchos de los puntos es exactamente igual, tanto a nivel político, social, como de todo. Y yo creo que esta semana de lucha también ha servido para mover cosas, porque aunque no hay ningún municipio que se ha declarado libre de transgénicos, sí que ha habido, pues los políticos han tenido que decir que el gobierno de Aragón está a favor de los transgénicos, por ejemplo. Y eso es un pronunciamiento que la sociedad civil también la tiene que valorar. Y yo, por ejemplo, hoy en la convocatoria que he mandado, a la media hora de mandar la convocatoria de la charla esta de aquí, me ha contestado un señor que dice que era directivo de una empresa de semillas, poniéndome, vamos, o sea, poniendo en movimiento a caldo. O sea, con lo cual yo creo que vamos por buen camino. Sí, ¿no? Porque algo está llegando del mensaje este que se está mandando. Pero parece que llega a la sitio malo. Yo lo que quería preguntar, porque antes he comentado... Perdón, yo quisiera hacer una reflexión sobre eso, pero preguntar también qué diputados o qué concejales fueron de qué partido. Porque aquí, yo por ejemplo, yo conozco a un concejal que no le importaría nada venir a estos actos. La cosa es que... ¿Porque no lo hace? ¿Está que está invitado? No, para estos actos, para venir a estos actos, sí, sí, se necesita una figura pública. Y respecto a esa reflexión, los medios allí son muchísimo más variados, en el sentido de que una acción aquí en España, hay por ejemplo periódico escrito de tirada nacional importante, está Le Monde, y es un periódico que no le gustan los transgénicos, pero es que aquí en el espectro los medios publicados. Yo a nivel de acción directa no violenta hemos ido con un periodista, con dos periodistas, a meternos un grupo de personas dentro del no sé, ¿cómo se llama? Campo de tiro de San Gregorio, hace una inspección ciudadana al mismo nivel que entras a una casa de Monsanto, hace una inspección ciudadana a ver si hay transgénicos. Que cuando fue con el tema del uranio empobrecido, se hace una inspección a ver si había uranio empobrecido con los medios también. O sea, que ves las acciones y vale, pues aquí no hemos llegado a que venga ningún helicóptero todavía, pero es una cuestión de proponerlo y que las acciones surjan, ¿no? Pero ya el tipo que se lo estáis diciendo un poco, yo creo, es que allí estaba el No a la Guerra en la portada del Heraldo del periódico, y nosotros todavía no hemos conseguido ni que nos saquen las convocatorias de los eventos de la música transgénica. O sea que el camino está claro y vamos un poco en la tradición, pero que ese paso no lo hemos conseguido todavía. O sea, hemos hecho un encuentro, hombre, que esta semana se hace desde hace más años, pero que me refiero que hemos hecho un encuentro en UEF con el que hemos hecho este fin de semana, y a la televisión les he llamado personalmente y no han venido. O sea, y esa es la realidad que tenemos a día de hoy. O sea, cosas que son hechos informativos ineludibles e innegables para cualquier medio, pues lo boicotean, ¿no? Lo boicotean, lo niegan, no lo ningunean. ¿Por qué? Pues porque la directiva es la que es. Y está PP, el PSOE y el PAR controlando todos los medios, ¿no? Y también respecto a lo de reivindicarlo como ratones y transgénicos, es cierto que estos actos a mí personalmente me es indiferente, pero Greenpeace está colaborando como organización y probablemente vamos a acabar a palos, porque aquí no son tan benevolentes como los policías de Francia, Entonces, un acto reivindicativo que va a causar un disturbio, no sé yo si se debería. Eso por eso entra en nuestra cárcel el día 24. Claro que somos para el día 24. Sí, yo, es una de las cosas que no merece la pena entrar en hablar de posibles acciones. Yo creo que en todo caso conviene ir un poco despacio. Y en ese sentido, conocer el contexto de cada sitio es importante y no es similar el francés al español. Yo lo que quería preguntaros, porque lo que veo muy claro es que normalmente el rechazo a los transgénicos es una especie de instinto de especie, lo mismo que el rechazo a la energía nuclear. Entonces la mayor parte de la población no tiene idea clara del porqué, pero siente que eso no es lo que les gusta. Lo que me extraña, eso por ejemplo en España podría ser bastante asimilable. Es decir, si mañana hay una manifestación antinuclear y si vienen 2.000 personas, ojalá, el día que hagamos una manifestación antitransgénicos vendrán 1.500, que serán las mismas del otro grupo. La pregunta en concreta a vosotros es, en Francia el sentimiento antinuclear, por razón de EDF y toda la publicidad que lleva, que la energía nuclear más barata, etcétera, no hay un sentimiento antinuclear como en España. De hecho, sois el país que acepta más la energía nuclear de toda Europa, si no me equivoco con las estadísticas. Entonces, ¿cómo se conlleva eso? Dicho de otro modo, yo diría que en la sociedad, quizás sea una cuestión genética, hay una serie de gente que está por la tecnología dura, los transgénicos o la energía nuclear, y que se va por eso, y otros por la tecnología blanda. La situación francesa es, parece que hay una mezcla allí poco razonable. ¿Os han comido el tarro con la nuclear? A vosotros. En general, es que no entiendo esa disimilitud. Y perdón, antes de que... Y lo que sí creo que merece la pena es el apoyarnos en todo lo que hay de información de lo que habéis conseguido y del rechazo que hay, porque por imitación podemos conseguir que mucha gente en España diga, pues si en Francia lo hacen, ya que vienen luego de turistas aquí, habrá que tratarles bien en esto también. Entonces, la pregunta de lo nuclear. Contra el nuclear hubo en Francia una manifestación de 60.000 personas hace 3 semanas. El aniversario de una cadena humana a lo largo del el Valle del Ródano, donde hay más de centrales nucleares. Los segadores voluntarios, no sé si son todos manifestantes contra los transgénicos, pero muchos. ¿Contra los nucleares? Sí, contra los nucleares, sí. Contra nucleares. Bueno, eso es difícil. Pero por ejemplo, ha dicho que el 70-80% de franceses está contra los transgénicos. Y sin embargo, me parece recordar que contra la energía nuclear no hay ni el 50%. Se parece un poco, como lo dices, porque al principio fue impuesto por la bomba nuclear y de Gaulle y entonces es muy muy antiguo, ¿eh? Entonces aquí no hemos podido al momento en la 70, por ejemplo, no se ha podido luchar contra esta fuerza y así somos. Sí, hay un movimiento antinuclear, pero que sí. Bueno, que se desarrolla poco a poco, pero dos Fukushima ya más y resuelto. En los años 70 fue muy duro el combate contra el nuclear, ¿eh? Hubo muertos en Francia, pero pasó porque bueno, yo creo que del debate que nos habéis expuesto, el ejemplo francés para este tema, yo creo que es un ejemplo muy bueno, y tenemos su ofrecimiento de ayuda, ¿no? Que habrá que tomarlo cuando tengamos un poco así perfilado, le decimos que se vengan 300 o 200 personas y con la pagamos rondas, ¿no? Pagamos 600 rondas y pagamos 70. Con que le deis a los turistas franceses una camiseta que ponga transgénicos, ¿no? Cuando vengan de turismo a España ya vale. Y nada, eso, que agradecer Huesca, que es otro esfuerzo más que van a hacer, a dar otro, a echarle a otro taller allí. Y no sé, creo que. Que mañana, que aquí se puede decir por qué estamos, es una jornada entera de acciones no violentas en grandes superficies que invitamos a que cada cual haga lo que quiera, y una serie de materiales, pegatinas, pues para pegar en productos, para informar al consumidor de manera pues muy sencilla de que eso que te comes es transgénico, aparte de la lista que tiene Greenpeace, por ejemplo, del concepto que tenemos, y que por la tarde va a haber una acción que no es pública, pero estamos invitados a ir a las 6:30 al Capitán Hook, que es un bar que está en el barrio de Dactun, para acompañar a la acción mientras se produzca, porque nos informarán en ese momento de dónde se va a producir una acción no violenta, divertida y directa. ¡Chan, chan!